presupuestos del 2013 se incorporó una partida para realizar alguna actuación en el barrio Ugarte. Entonces, viendo un poco cuáles son las demandas que ha habido en Ugarte estos años, y bueno, y también teniendo en cuenta esa partida que teníamos, una partida de 20.000 euros, la actuación que se va a realizar es la cubrición de un tramo de lo que compone la pérgola de la plaza de Ugarte, ¿no? El entorno de la plaza. Sería el primer tramo, el más cercano a la carretera y más cercano, por situarnos todos, al kiosco, iría hasta la pérgola, un espacio, estamos hablando de 20 metros de longitud y 5 metros de anchura, ¿no? Entonces se va a cubrir este espacio y se va a habilitar también en ese entorno diverso mobiliario y se va a hacer alguna actuación más a lo largo del próximo mes, ¿no? ¿Qué sistema se va a utilizar? Bueno, se ha estado analizando diferentes sistemas de cubrición y se veía que podía ser un sistema muy adecuado lo que se llaman los elementos de la arquitectura textil, ¿no? En torno a esa pérgola se va a cubrir, pues bueno, lo que sería con una tela especial, ¿no? Una tela especial, bueno, que tiene una garantía de 10 años. Bueno, creemos también que esta posibilidad de cubrición, bueno, mantiene también la esencia de ese espacio, algo importante. Entonces mantiene la esencia del entorno de la pérgola, ¿no? Se va a sustentar en los pilares y en las vigas del entorno, y en concreto el tejido que se va a utilizar. Bueno, luego os doy una pequeña copia para que veáis cómo quedaría el diseño. Va a ser un tejido de poliéster, de, os he dicho antes, tela, pero bueno, por especificarlo más, un poliéster de alta resistencia. Habremos visto espacios cubiertos con este tipo de material, seguramente en otros pueblos o ciudades, ¿no? Es algo que, bueno, que cada vez se utiliza más, pues sobre todo por la versatilidad que da, ¿no? Esta cubrición también, decir, lo que nos permite también es una cubrición estéticamente apropiada y que iría una forma, tendría una forma más o menos, no del todo, pero ondulada. ¿Ondulada para qué? Para, bueno, pues para poder permitir la evacuación de las precipitaciones, ¿no? Y ese sería el presupuesto, decir, que viene en torno, se han solicitado varios presupuestos. El presupuesto, bueno, mejor, la oferta mejor ha sido la de Murbidecor Urbano Social Limitada, iba en torno a los 16.145 euros. Y luego aparte estaría, pues lo que os decía, el posible mobiliario o el mobiliario que se va a colocar en esa zona. Se colocará algún banco y será alguna mejora, ¿no? Para invertir esos 20.000 euros que se habían acordado en los presupuestos. Pues en enero empezará y, bueno, en el próximo mes estará ya finalizado.